andamos burlao. Al limpio no lo puse caliente, échate pa'l lao. Todo grita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tu chica a mi lao, yeah. Dale, mami, muévelo así, rompelo ahí, y andamos burlao. El limpio no lo puse caliente, échate pa'l lao. Todo grita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tu chico a mi lao, yeah. Dale, papi, muévelo así, rompelo y. Tengo los huevos que ustedes no tienen ni nunca tuvieron. Tengo la cuenta llena de sienes y ustedes un agujero. Dice que anda en la calle y en la calle nunca lo vieron. Que mi ex pregunta todo el día por mí, eso me dijeron, ya. Tato Gucci, tato nice, estamos arriba, estamos high. Estamos viviendo la vida en puro flow, Miami Vice. Rapper fake, Gucci en fake, todo lo que presumen fake. El único carro caro lo compré hasta en GTA. Ey, ey, ey. Para, avisa, me están llamando. No me llames que no estoy, no preguntes si voy. Yo estoy cansada de tanta mierda. Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy. Tremendo este loco que se pierda. Te vas a acordar de mi voz, vas a pegarme un call. Bebé, no sé de qué te atienda. El visa featuring the boss, la calle lo pidió. Y ahora tomen pa' que aprenda. Que andamos por un lado. Al limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tu chica a mi lado, yeah. Dale, mami, muévelo así, rompelo y. Andamos por un lado. Al limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tu chico a mi lado, yeah. Dale, papi, muévelo así, rompelo y.